hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? ¿Te asusta la idea de lo que puede suceder? Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Siempre.